somos testigas de los estragos que ha hecho Laguna Verde. Hay una cuestión de bioética, señores. Tan solo los desechos radiactivos que tienen una vida activa de miles de años, no hay una solución en ninguna parte del mundo. En este caso, esta empresa habla de bondades, pero no habla de que en otras partes del mundo han puesto restricciones para hacer este tipo de excavaciones a cielo abierto. ¿Por qué? Precisamente porque hay problemas muy serios. Entonces, yo vengo en nombre de mis compañeras a convocarlos a mayor participación, mayor compromiso en el conocimiento acerca de lo que implica el establecimiento de esta empresa, y que participemos, señores. No estamos solos, estamos juntos en nuestro planeta, en nuestra tierra.